Montevideo. Sí, con bueno. Calor de loco, ¿no? Está así, saladito el. Vamos el a compartir cuento. Un tacito de naranja. Un poco de naranja. Genial. tengo que pasar a otra cosa. Si dale. Nos falta. Sí, sí, por favor. Mil gracias por haber bueno, venido. Bueno, gracias a gracias, ustedes. Gracias. Uno nunca sabe cuándo va a llegar el tren. Silencio, por favor. Silencio. ¿Va? Voces de crianza, nueva educación, embarazo natural, parto natural y nutrición. Educación. El mismo vacío sugiere la posibilidad de llenar ese vacío. Si